Saludos y bienvenidos al episodio 172 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta noche en compañía del Entourage de Indie Flow tenemos a Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? Todo bien, o sea, la seguridad personal de Indie Flow. Yeah, el Entourage, tú cumples todos los requisitos para seguir a Indie Flow alrededor de su tour por la isla. Yo soy el que le trata de conseguirle a Robertito. Le trata de acomodar a Robertito, pero bueno, como ya no quiere nada con él, pues nunca puedo apuntar el score ahí con Robertito, bendito. Pobre chica. Mano, yo vi un video que tomaron de una presentación que ella estaba haciendo, como un quinceañero o algo. Por Dios. Y, mano, a mí me partió el corazón, independientemente de lo que estaba cantando. A mí me partió el corazón. Porque nadie le estaba prestando atención y ella allí fajada haciéndolo de ella y como que whatever. Y es como que ya me dio lástima y todo. Penita. Yeah. Bueno. Es una lástima porque ella, o sea, a pesar de todo, ella es una muchacha bonita, o sea, ella es una modelo. Tú sabes, y es una pena que haya creado ese personaje para buscarse dos o tres pesos y que esté rayando ya en lo ridículo y lo absurdo, mano. De verdad, debe como que reconsiderar su línea de career y buscar otra cosa, dejarse del dichoso Giovanni Vázquez, a ver si progresa, porque bendito sea Dios. Bueno, gente, y como es de costumbre, cada vez que yo estoy de host, tenemos un invitado. Y el invitado de esta noche viene directamente de un resort donde ha estado de vacaciones de su show Omocha to Shumi. Tenemos a nuestro panita Alberto Ramírez, Sincalización. Sinca, ¿cómo estás? Konnichiwa, otakus, frikis y geeks. Le habla su amigo Al Ramírez, mejor conocido como el Sinca. Y hoy yo estoy de invitado, no soy host. Sinca, ¿cuándo regresan? Porque a mí me preguntan a cada rato, pero ustedes dicen, mira, yo no sé. Lo que pasa es que yo estoy por quedarme ya sin trabajo y estoy como que haciendo un montón de gestiones. Esta semana la he cogido para exprimir el plan médico. Ya me fui a hacer unos espejuelos y tengo... Hiciste tres operaciones preventivas, por eso te... Ya. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a este show y comenzamos con ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, vamos entonces para las noticias y arrancamos con noticias del juego de Division. Y es que tan recientemente como esta semana recibió un gigantesco patch llamado Update 1.2 o Conflicto. Y esto básicamente lo que hace es que trae el nuevo Incursion o Raid, como ustedes quieran llamar. Y también, acompañado de este Raid, viene un nuevo set de misiones, ¿verdad? Que también se atemperan para jugadores que les gusta jugar solo o en grupo. Estas misiones le han llamado High Value Targets. Y estas misiones, que esto es lo extraño de este update, que pueden ser compradas con un nuevo sistema de dinero entre juegos llamado Intel. O sea, estas misiones va colectando Intel y desbloquea estas misiones para conseguir, obviamente, el endgame de juego, que es loot, loot y más loot. Y envías a que le caiga un item, ya sea amarillo o verdecito claro, ¿verdad? Que son los high-end gear del juego. Y seguir matando enemigos y buscando mejor loot. Entonces, para eso es un juego que yo se lo jugar antes mucho sin parar. Pero anyway, así que básicamente eso es lo que trae Division en este último update. Overall, no he entrado a Division, después de este último update, no he experimentado estas nuevas misiones, este nuevo sistema de usted comprar misiones. Así que tengo que ver cuando prendo la consola y le meto a Division con The Wolfpack. Nosotros estamos un poquito quitados de Division, tenemos que reconocerlo, y es que obviamente el juego pues sigue todavía con ciertos bugs y ciertos glitches, específicamente en la parte, ¿verdad?, de los multiplayer, ¿verdad?, y más en el Dark Zone. Hay estas cositas ahí que todavía Ubisoft no ha corregido. En el caso del Raid, el primer Raid que salió sigue siendo extremadamente imposible de hacer, demasiado de fuerte, o sea, una cosa diantre, ¿verdad? Que en mi opinión, y lo dije hace tiempito, han exagerado la nota con esto. Está bien porque le proveen al jugador un reto, pero lo que hace es que frustra a la gran mayoría de los jugadores y dejan de entrar porque dicen, mira, yo no puedo hacer eso, y se quitan. Ahora mismo perdieron 4, es que fuimos nosotros, o sea, el Wolfpack, estamos quitados, así que tengo que ver a ver si los muchachos se animan, aunque sale una vueltita al nuevo raid, a ver cómo nos va. Pero sí, todavía el juego pues sigue sufriendo de ciertas cositas que Ubisoft tiene que tratar de address them, ¿verdad? Para que no sigan perdiendo, porque la popularidad del juego pues se ha disminuido bastante en las últimas semanas o meses, me atrevería a decir. Así que no, vamos a ver entonces qué depara a The Division. Ven acá, ese juego se ha movido bien, hay mucha gente jugándolo. Bueno, el juego vendió bien, pero ya como al mes empezó a decaer la actividad. Me parece haber visto que ya como un 80% de las personas que originalmente lo estaban jugando ya se han movido a otra cosa. Sí, porque yo había escuchado de Moche que me había comentado de que estaban haciendo algún tipo de bullying. Creo que era que había una puerta y la gente... Ah, sí, pero eso lo resolvieron como que al next day ya estaba eso resuelto. Al next day, sí. Eso fue al principio del launch day. Eso fue el primer día. Ya al día siguiente ya había un patch. El juego es una pena porque el juego es bueno. Al que le guste los shooters, third person, cover shooters, mecánicas de cover shooter, el juego es buenísimo. Lo que pasa es que el juego tiene tantos game breaking glitches que llega un punto que dices, diablo, pero en serio, o sea, estamos hablando de glitches que tú puedes traspasar paredes. Había un glitch de overpower con ciertos perks, tú podías subir tu muñeco a hacer un damage, hablando en los rangos de los millones de puntos de damage, o sea, una cosa bien exagerada. O sea, fueron muchos bugs y todavía hay ciertas cosas por ahí que están rodando el juego que no las han arreglado. O sea, que de verdad que es una lástima, porque hoy me repito, el juego es bueno, la idea del juego es buena, pero hay cositas que tienen que arreglar si quieren recuperar el fanbase que compró el juego Day One. Yo fui uno que lo compré Day One, fue que a mí no me llegó. La copia del Xperia en barco de papel. Mano, mi copia fue por los callos de Florida, paró en Cuba, se dio una jaltera en Santo Domingo, y cuando ya estaba por el canal de la Mona, viró para atrás para Jamaica porque se le olvidó la ganja. Así que pues, ni modo. Pero no te preocupes, se fue con el 20%, ¿no? Sí, se fue con el 20%. Ah, pero olvídate de eso. Y sin Ibu. Pero mano, sufrí porque todo el mundo jugándole y yo bien atrás. Estaba bien enfogonado. Miren, muchachos, les están mandando saludos a todo el mundo desde el estudio C. ¿De allá, nice, de Galaxia Nintendo? Yep. Ah, okay, estoy aquí en comunicación con André y pues está mandando, dije, estoy grabando, y entonces me dice, pues saludos allá a los muchachos. Saludos desde el estudio C. Pues saludos para ellos también. Yep. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y resulta que las versiones para consolas de Minecraft estarán recibiendo una actualización gratuita, la cual estará añadiendo un minijuego de batalla para un máximo de 8 jugadores. En este modo, los jugadores serán colocados desarmados en un mapa que ya está precreado, en donde deberán buscar armas para eliminar a los demás jugadores, así como en The Hunger Games. Este tipo de minijuego es algo que ya en PC se ha visto, y no tan solo este tipo de juego, muchísimas otras cosas más. Pero en esta ocasión va a estar definido por la gente de Mojang. En el lado de PC lo define la gente utilizando pues las diferentes opciones que tienen para su server. Con este nuevo modo de juego, Microsoft tiene planeado vender paquetes de mapas para este modo. El primer paquete contendrá 3 mapas y costará $3, pero como tal el update del minijuego es gratis e incluye 3 mapas, así que si usted no quiere invertir, no tiene que invertir, puede jugar el modo con lo que ellos le ofrecen gratis. Personalmente a mí no me interesa jugar esto en Minecraft, entiendo que hay juegos que hacen esto muchísimo mejor, pero es bueno que lo añadan, hay quienes vivan por esto. Y eso es una buena opción, especialmente para el lado de consola, donde no hay esa libertad de poder definir y crear ciertas cosas, ciertos tipos de modos de juego, que en PC sí se puede hacer. Eso es cool por la gente que le gusta. Algo que quería comentar era que he notado que desde que Microsoft adquirió esta franquicia, la ha echado bien adelante. O sea, mucha gente pensó que Microsoft lo cogió, que ahora solamente le van a dar, tú sabes, upgrade a su versión, que si los demás se van a quedar atrás, y ellos tiraron la versión de Nintendo y ha sido un éxito, y yo vi los skins de Mario y están bien, bien lindos. Otra cosa también, que este mod o este upgrade de versión Hunger Games sería excelente para un juego tipo Uncharted, ¿verdad? Pensando hacia acá, que como muchas veces hay mapas que son como... no he jugado el multiplayer de Uncharted, ¿verdad? Porque todavía no he activado mi Plus. Pero sería excelente de que hicieran ese mismo concepto de algo Hunger Games, que nadie tenga alma y que sea un one shot kill. O sea, que no sea de darse 20 tiros, que con un tiro ya mataste y el que... Last one standing, King of the Hill. Nice. Bueno, pues continuamos por aquí con nuestras noticias. Gente, es que se anuncia que va a estar saliendo la versión de coleccionistas para el juego Hyper Light. La misma se llamará Drifter Collector's Edition. La misma va a incluir un cartucho tipo Super NES de color Cyan. Cyan es como un azulito bien clarito, bien elevado. También va a incluir un manual de 24 páginas, un póster del mapa del juego tamaño 24x18, una caja para guardarlo y el código digital para el juego. El manual va a ser full color, explicando los enemigos y mucho arte del juego. El cartucho que trae, que es de NES, obviamente no va a funcionar en un Super Nintendo, pero prácticamente es una pieza de arte. El mismo tiene como que el logotipo, ¿verdad?, del juego, al estilo como hacían los cartuchos de Super Nintendo antes. La forma del cartucho va a ser los que usted típicamente veía acá en Norteamérica, así que si usted está acostumbrado a ver los de Super Nintendo de Europa, pues obviamente va a notar la diferencia. Las preórdenes de esta edición de juego ya comenzaron en PC, al igual que para PlayStation 4 y Xbox One. El precio de esta edición va a ser de $65. Si usted ordena la versión de PC, estará recibiendo el código de Steam inmediatamente y los artículos de colección más tarde durante este verano. Para Xbox One y PS4 no estarán disponibles para un poquito más tarde, ¿verdad? Luego de ya cuando esté finalizando el verano. Usted va a recibir el código tan pronto esté disponible. Adicional, esta edición de Collectors, la compañía detrás del juego I Am 8-Bit, estará vendiendo el soundtrack en formato de vinil, incluyendo prints de arte del juego. Así que este juego viene con muchos fanservers para los fanáticos del estilo retro en juegos indie. So que está bien interesante. Yo estaba viendo la foto y el cartucho se ve bien chulo, bien chulo, bien chulo. Yo como que contra, suena bien. El problema es que el estilo de juego que es no me llama la atención. Esto es prácticamente, es un Dark Souls, obviamente de top down view. Ellos aseguran que los jugadores van a morir mucho, van a morir mucho, pero el juego no te penaliza, no es como Dark Souls, que si usted pues muere, pierde sus souls y pierde ciertas cosas, no, el juego pues prácticamente si usted muere, te va a dejar exactamente donde estaba comenzando la batalla y tú puedes continuar sin ningún tipo de penalidad. O sea que imagino que lo que quieren decir con esto es que a lo mejor no pierdes levels, o no pierdes armas, o no pierdes cositas. Gio, nuestro compañero de Last Firewall, está bien, pero que bien pendiente a este juego. Es el estilo de juego que a él le gusta, estos juegos así que son bien difíciles, diseñados para uno morir. So, que él debe chequearse este collector, porque de verdad que se ve bien interesante. Yo se lo voy a recomendar, porque obviamente si él lo compra, le voy a decir, pues me puedes regalar el cartuchito. Claro que sí. Pero está bien chulo, está bien chulo. La edición de este jueguito está bien, bien nice, ese collectors. Ese juego va a ser un top down como Hotline Miami. Exacto. Pero obviamente estilo Dark Souls, que va a ser bien difícil. Batallas bien complejas y pues según ellos aseguran que los jugadores van a morir mucho. So, yeah, la prospecta. Hotline Miami no es un paseíto. No, tampoco, es verdad. Ah, yo espero que lo tiren para Nvidia y ahí sale más barato. Exacto, exacto. ¿Cuál es el precio regular de este juego? Sin Collector's Edition. Contra, el artículo no me dice cuánto es precio regular, pero si puedo especular, yo creo que este juego, si 65 vale el Collectors, uy, yo no quiero pensar que este juego vale 40 pesos. Debe costar 40 pesos, porque el de Mighty No. 9 está en 30 y creo que el Collector sale en 50, si no me equivoco. Pues debe estar más o menos por ese rango. Ya, yeah, pero lo bueno de Nvidia es que la consola de Nvidia TV te tira los juegos cuando salen por primera vez, te lo tiran con un descuento. Yo compré el de Metal Gear, que Juan habló un montón el Revengeance, creo que es que se llama, que tú eres Raiden. Yep. Ajá. Y este, se ve brutal, brutal, brutal. Se ve de verdad. Y el juego pues me costó $15 porque el juego originalmente cuesta... So, al principio salió con un 15% de descuento y que no está mal. A lo mejor eso cuesta la versión de Xbox 360 o Play 3. Tú sabes que uno lo compra pre-owned, pues. Y tengo entendido que el Nvidia Shield tiene un poquito un poquito más de fuerza que las consolas anteriores. O sea que se ve bastante bien. Mira, me metí aquí a la página de Steam. Ya, yo te iba a decir lo mismo, yo entré también, dale. Ah, pues bien, está marcado aquí, o sea, dice Buy Hyper Light Drifter, $19.99. Yep. El cartucho, el póster y el manual cuestan $45. No, y viste que el soundtrack es más caro. Wait, vale 25 por Steam. Yo estoy pensando que ese es el juego más el soundtrack. No, espérate, pero dice, pero exacto, no dice que es el juego. Que te incluye el soundtrack, exacto. Ok. 25 pesitos. Oh, ya, disculpa, el soundtrack sí. Es $5 nada más, ahí lo dice. Sí, exacto, sí, pero yeah, pues mira, $20, nos equivocamos. Pero ya lo ves, como dice Juan, todo lo demás pues está bien. So yeah, Gio no te va a regalar el cartucho. Sí, pero nada, nope. Cinca, después entras a la página de Steam y ves el primero para ver si te llama la atención. Me recuerda mucho a Titan Souls, que salió para PlayStation 4. Me recuerda mucho ese estilo de juego. Pero este se ve fun, pero no es mi clase de juego. No me gusta morir mucho. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que por medio del PlayStation Blog se dio a conocer que el tan esperado juego No Man's Sky se estaría retrasando 7 semanas, moviendo de esta manera su fecha de publicación del 21 de junio, eso era ya prontito, al 9 de agosto. De acuerdo con su creador, Sean Murray, el retraso viene a raíz de su deseo de pulir ciertos aspectos del juego. Actualmente el juego está en testing, el juego ya está corriendo y todo. Pero ya, quieren pulir ciertas cositas. Me imagino que en el proceso de estar probando el juego surgieron algunas cosas y quieren arreglar eso antes de ir con publicación. 7 semanas suena como que bastante, pero yo creo que quizás no necesitaban 7. Es que quieren salir del tiempo muerto de verano y ya irse moviendo en agosto, donde empiezan los releases a tomar fuerza. Yo estoy esperando este juego, este es uno de mis juegos más esperados para este año. El retraso no me molesta porque tengo tantos juegos atrasados en mi backlog que así tengo un poquito más de break. Yo todavía estoy en Uncharted en el tercer capítulo de la historia, necesito muchísimas semanas para terminar el juego. No me molesta que se retrase, que lo pulan allá y cuando salga, que salga un producto completo. Por lo menos algo positivo esta noticia es que sale el día de mi cumpleaños, el 9 de agosto. Me imagino que te los regalan si tú le dices eso en Games. Ah, wait, we know in Games. Rip. No, pero este juego, por lo menos a mí personalmente, yo quiero verlo. Ese juego yo quiero verlo, ya sea por... No, definitivamente no es para mí. O sea, yo lo que quiero, quiero ver la gente jugarlo, ya sea por Twitch o por donde sea. Ver la reacción de la gente, ver cómo la gente le va, porque es que hay tanto hype para este juego, y pensar que este es un juego indie, ¿verdad? Catalogado indie. O sea, hay que ver, porque el juego viene con mucho hype, mucha cosa, la gente lo está esperando. Yo quiero ver esos primeros launch days, a ver cómo la gente va a reaccionar, si es verdad que el hype is real for this game. Así que, pero no, obviamente yo no me lo voy a comprar. Este no es el tipo de juego mío, se ve bonito, la propuesta es bien interesante, pero no. Este juego no es para mí. Créanme que... Okay. Y si me lo regalasen, yo creo que lo sorteo para adelante para Extra Life o algo así, pero... Este juego tiene mucho hype, lo cual podría ser contraproducente, porque yo estoy seguro que este juego no le va a gustar a muchísima gente. Esto es para un público bastante pequeño, diría yo. Quizás el hype sea contraproducente cuando salga. Yo quiero hacer una comparativa que va a ser un poquito rough, o sea, a lo mejor hay muchas personas, ¿verdad? Y por poner este contexto, están esperando un Star Wars y a lo mejor lo que van a recibir va a ser un, qué sé yo, un Star Trek sin ningún tipo de acción. Y, o sea, digo, no es que no sea Star Trek sea mejor que Star Wars o whatever, no me entra esa discusión, pero you get, o sea, te tiene el punto que lo que quiero decir, tú sabes, porque Star Trek es mucha exploración, Star Wars es más acción, ese es el tipo de comparativa que estoy haciendo, so, vamos a ver qué pasa. Cinca, ¿tú estás esperando este juego? ¿Te interesa? Sí, No Man's Sky he escuchado de él, pero es que no hay... Es que es como que vete del punto A al punto B. Eso es como, imagínate jugar un Grand Theft Auto que sea montarte en el carro y dar vueltas tipo Uber y coger gente, como que ¡yay! I mean, puede que eso cambie. Yo creo que Microsoft ya está haciéndole, ¿verdad?, la competencia, como todo. Sale Mario, después sale Sonic. Creo que la versión de Microsoft va a ser así, pero va a tener batallas espaciales bien grandes donde tú estás solo y de repente te sale una flota de, como decirte en Star Wars, que salen todos los Star Destroyers y todas las naves, y tú estás como que, oh shit, ¿qué va a pasar conmigo aquí ahora? ¿Cuál es la propuesta de Microsoft? Ahora mismo no me sé, ni me acuerdo el nombre. Yo sé que lo habían mencionado, pero ahora mismo ni me acuerdo el nombre del juego. Pero yo me acuerdo que vi el video y wow, tiraron un video como un tech demo de un más o menos y era ese estilo. Era, o sea, propone así, es la competencia No Man's Sky, pero que tú estás volando por el espacio, tú puedes viajar a los planetas, pero tú estás volando por el espacio y de repente tú ves que sale una flota de enemigos de hyperspace y tú estás como que, ¿qué hago ahora? Y tú tienes que empezar a evade y todo, shoot. Ahora mismo ni me acuerdo el nombre. Déjame ver, brequecito, déjame yo chequear aquí en nuestro amigo Google. El juego se llama Everspace. Yo les envío a ustedes para que vieran un video de, creo que se llama el Alpha, Pre-Alpha. Para que vean que es más o menos así, de navecitas volando y se ve bien interesante. Ese obviamente me llama mucho más la atención porque tiene su acción. Porque imagínate tú jugar un Grand Theft Auto de Uber, ¿verdad? Ahora que ese es el tema en Puerto Rico. Un Grand Theft Auto de Uber que suceda como que, voy a robar un banco. No, mano, tú vas a buscar a una persona y llevarlo al banco para que dé esto. Wow, qué entretenido recoger a una persona para llevarla de un punto A a un punto B. ¡Whoop-ti-doo! Hay para todos los gustos y los colores, ¿sabes? Está el Truck Simulator. ¿Truck es que se llama? Sí. Truck Simulator. Eso en Europa vende súper bien. A la gente le encanta. Lo streamean mucho. Sacaron una versión para Estados Unidos, o sea, con lugares y vehículos más de Estados Unidos, pero ya no es, esto no es un fenómeno como allá. Todo tipo de juego tiene su público. Me pasa que unos públicos más grandes que otros. Yep. Bueno, gente, y esta noticia que vamos a estar discutiendo ahora es para los fanáticos y para los que le encanta coleccionar figuras. Y es que el diseñador de figuras NECA estará lanzando dos exclusivas para el San Diego Comic Con. Y esto es basado en los Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero lo interesante de esta noticia no es el hecho de que sea basado en Ninja Turtles, es que el tema de esta figura va a ser basado en el clásico juego del arcade. O sea, que el art style de esta figura es como si estuviera viendo las figuras tal y como usted las vio en la máquina de arcade, específicamente el beat'em up de Teenage Mutant Ninja Turtles, que fue bien popular en los arcades para aquel tiempo. El set incluye a Leonardo, Donatello, Michelangelo y Rafael. Las figuras son de aproximadamente 6 pulgadas cada una y tienen sobre 30 puntos de articulaciones. De esta manera usted podrá poner las diferentes poses para que demuestre las habilidades en artes marciales de las tortugas. Cada figura refleja el personaje en el juego y el set fue hecho al estilo, obviamente, como ya mencioné, del arcade. Cada tortuga va a tener su propio set de alma, manos intercambiables, pizza power-ups y mucho más. El segundo set es basado en el Foot Clan, el cual incluye un Shredder y sus Foot Soldiers. Como las tortugas, van a estar midiendo 6 pulgadas también y van a tener sobre 30 puntos de articulaciones. Estos van a incluir armas, martillos y muchas espadas. Así que yo sé que hay un montón de gente por ahí sufriendo con esto, ya que obviamente nosotros no vamos a tener acceso a esto, porque esta es la única forma usted donde lo va a conseguir, va a ser en el San Diego Comic Con. Yo vi la imagen, yo me quedé como que, oh my god, o sea, qué cosa, hasta la caja misma donde hay las figuras es basada en el arcade, con el arte que tenía el cabinet de este juego. Así que, Cinca, tú que eres un hábil coleccionista de figuras que te encantan, ¿verdad? Y no las sacas a respirar, las dejas en sus cajitas. O sea, ¿cuál fue tu reacción cuando tú supiste de esta noticia? Querido amigo Scalper, te estoy hablando a ti. Querido amigo puerco de eBay, te estoy hablando a ti. Deja que los fanáticos compren la figura. No la compren para revenderlo en $500, por favor. Ustedes no saben el sufrimiento que yo estoy pasando por el hecho de que esto no va a llegar a retail. Y si llega a retail, llegará tarde. O posiblemente ni llegue. ¿Por qué? Por puercos como ustedes. Son unos cochinos, unos cerdos. Puerco, papá. Por favor. Yo le llamo los puercos de eBay, porque esa gente va a ir, mano, a comprar. Ellos no saben tres divinos de Ninja Turtles y van a ir a comprar para revenderlo porque dicen, ah, esto vale, digamos, que $50, vamos a revenderlo en 120. Ellos lo van a pagar, ellos son fanáticos. Por eso mismo, no te aproveches de eso. El fan le va a dar un buen hogar. Mira, si tú quieres generar dinero, búscate un trabajo. Haz un trabajo honesto. Eso no es un trabajo, eso se llama ser pillo. No, eso se llama costo de oportunidad. Exacto. Hablamos después de economía. Digo, yo estoy sufriendo por esto. Yo lo vi en Facebook y yo me quedé como que, tú sabes, estoy bien triste por esto. Ya puse cara de Pepe Frog. Por esto, yo me emocioné cuando lo vi, cuando decía exclusivo del Comic Con, yo como que, oh. Yo te digo, este set, yo tengo el set original de la versión cómic que salió para New York Comic Con, pero para ese tiempo NECA estaba empezando, si mal no de esto, o sea que NECA no era tan popular y después esas figuras de las tortugas se han vuelto extremadamente súper difíciles de conseguir y lo que la gente está haciendo es que compran la versión bootlegs y le hacen un repaint y las modifican súper bonitas. Pero tú sabes, por lo menos yo las dejo en la caja y se ve tan brutal, tú sabes, se ve tan linda. Mano, eso es una falta de respeto para el que es fanático de verdad, honestamente. Pues mijo, pero yo lo que pienso, ¿verdad? Si esta gente está bien consciente de lo que puede causar esto, es el hecho de que como son exclusivas de allí, ellos tienen la potestad de controlar cuántos sets las personas pueden comprar. Te voy a decir por qué. Yo fui a la página oficial. Ajá. Y NECA tiene una sección de pre-order para los que van a asistir al evento. Uh-huh. O sea, tú dices, mira, yo voy para el Comic Con, no sé cómo será porque los boletos de Comic Con ya tienen una numeración con tu ID, que eso también lo hacen, mucha gente compra los boletos de Comic Con y se los venden a la gente de afuera para que asistan. Esto, obviamente se lo venden un poco más caro, pero si la gente del Comic Con te hacen un research de tu ID y no machea con quién tú eres, ellos ya queda ban el que los vende y queda ban el que la compró. Yep. So eso es un big huge risk, pero tú sabes, lo hacen y ellos están haciendo las preórdenes para eso, para los que van a asistir. Me imagino que lo macharán con el número del badge que tiene cada persona. So, no sé, pero puede darse la oportunidad, porque esto ha pasado con figuras de las de Dragon Ball Z, la SH Figure Arts. Esto sí ha pasado. Ellos, después que pasa el evento, no sé si es los que sobran o qué hacen, que las revenden sitios como Big Bad Toy Store. Yo compré hace añito, creo que para el 2014, yo compré una figura de Gohan, de Super Saiyan Gohan, que era exclusivo de San Diego Comic Con. Pero vamos a ver qué pasa con las tortugas. De verdad, yo quiero ese set. Por lo menos con el de las tortugas me conformo. De verdad. Con Billy para que se dé un viaje para allá y te las compre. ¡Claro que sí! Bueno, estamos hablando de que cada set cuesta $100. Wait. ¿El set ya tiene precio? Sí. La noticia tiene un update y cada set incluye cuatro figuras. Tiene un costo de $100. Damn, eso es expensive, mano. Yeah. La versión mía de New York Comic Con lo que me costó fueron 40. Y es original. Inflación. Hablo 100 billetes. Se desilusionó Cinca. Y entonces, hablo, si quieres las 8 figuras son $200. Mano, pero es que la versión de Batman lo que cuesta son $20. Y esa figura está super mega brutal. Ya, yeah, pero. Salen a 25 por cabeza. No. O sea, que quiere decir... Y estos son cantidades limitadas, no es como que usted va a llegar allí tarde y va a llevar una caja allí. I know, pero quiere decir que el Scalper lo puede venderle $300-$500, fácil. Así. So, ahí viene el costo de oportunidad. Si tú quisieras comprar esto, tienes que sacar un pasaje de San Juan a San Diego, que mirando aquí están alrededor de los $500 ida y vuelta, más estadía en el hotel, más yo todo creo que, esto relacionado, más comprar la figura. Yo creo que yo espero la versión bootleg. Independientemente, la figura se ven salvajes, se ven ustedes me acaban de matar, me destruyeron el corazón completo, gracias. That's our job. Ya. Bueno, pues con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 3 de julio de 2011, estrena en cines X-Men First Class. Gente, ¿la vieron? ¿Le gustó? ¿Qué opinan de la película? Cinca. Yo creo que es una buena serie para arreglar lo que dañaron con X-Men 3. Porque, bueno, ustedes saben, no sé si ustedes vieron la película de Deadpool. Ya. Yep. Ok, pues ese Deadpool pues no es el Deadpool que salió en la película de Origins Wolverine. Jamás. So, esta es la manera que yo lo veo. Al Wolverine regresar al pasado y arreglar el tiempo, ¿verdad? Y evitar que lo que le llaman el butterfly effect de que pues pasará los eventos de X-Men 3, al Wolverine regresar y pasar eso, esa película nunca pasó. Fue una manera buenísima de borrarla, que después de eso cae lo de Wolverine con que sale el Deadpool, aquel chajo, que es el que tiene la cicatriz en los ojos y es como que una mezcla de yo no sé qué demontre, para que entonces saliera el Wade Wilson que todos conocemos con el suit rojo y es el que es. So, excelente película, tremenda. No, la vi en el cine. Yo creo que yo fui la vi en el cine. Es tremenda película. Vi la de Apocalypse. Excelente película también. Y de verdad que me encantaría que en algún futuro Marvel, por lo menos, si coge la franquicia de X-Men, que deje el timeline como está. Pues, hermano, gente, X-Men First Class, como no la vi en el cine. Cuando salió, yo la vi en Blu-ray, que la compré un especial en Walmart. O sea, que la cogí un poquito tarde. Overall, excelente película, me encantó. La parte que más a mí me gustó fue cuando prácticamente el nuevo profesor Xavier, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a este señor que salía en las primeras tres, que se me olvidó el nombre de él. Patrick. Y después ese mismo. Patrick Stewart. Gracias por el reminder. Pues ver a este muchacho, a este nuevo actor protagonizando el nuevo profesor X o Xavier, ¿verdad? Como usted quiera llamar, eso fue bien refrescante. Pero la mejor parte es cuando él prácticamente le libera todo el máximo potencial a un joven Magneto. O sea, esa parte estuvo brutal. O sea, esa parte estuvo épica. O sea, y ahí prácticamente los que conocen saben que Magneto es uno de los mutantes más poderosos del universo de X-Men. Y fue en ese momento, por lo menos en el universo de las películas, en el cinematográfico, fue en ese momento que el profesor Xavier le liberó todo ese full potential a Magneto y pues se convirtió en el badass que es ahora en las películas subsiguientes, ¿verdad? Este nuevo timeline. So, mano, X-Men First Class, de la gente, si usted no lo ha visto, trate de conseguir la segunda. Ese Blu-ray se consigue barato por ahí. Denle un try, porque de verdad que es muy buena película. A mí me la disfruto un montón. So, como dijo Cinco ahorita, o sea, es una buena entrega para este reboot de este nuevo timeline de X-Men. Muy buena, muy buena. Ya. Yeah. Pues yo tampoco la vi en el cine. Yo venía pues ya de haber tenido cierta decepción con la tercera de The X-Men, The X-Men The Last Stand. Y luego ver X-Men Origins Wolverine ya me mató. Ya yo estaba quitado con la serie. Pues cuando esta salió en el cine, ni me molesté en irla a ver. Pero ¿qué sucede? Poco tiempo después, mi esposa y yo comenzamos a ver Mad Men, la serie. Y esta serie toma lugar en los 60. Y entonces mi esposa había visto que esta X-Men First Class tenía como un periodo similar a esto. Y le dio con verla. Y la compró digitalmente por el servicio de Vudu y la vio ella sola. Y entonces llego yo un día por la tarde y me dice, mira, compré X-Men First Class, está súper buena. Y yo la vi y me encantó. Y yo, wow, finalmente algo refrescante, algo bueno con la serie, I'm back. Y entonces fuimos a verla la segunda y ahora pues salió esta, pero la situación que estamos ahora mismo, pues no podemos ir al cine, pero ya, yo estoy, I'm back con la franquicia. So yeah, todo esto gracias a X-Men First Class. So yeah, igual que Alex, yes, si no la han visto, véanla, muy muy buena. Yeah, altamente recomendado. Yeah, bueno, yep. Vamos a continuar por aquí, vamos ahora rapidito a las publicaciones. Esta semana lo más relevante que encontré, sale un DLC para The Witcher 3, este DLC se llama Blood and Wine, esto para PC, PlayStation 4 y Xbox One, y también sale Dead Island Definitive Edition, esto para PC, PS4 y Xbox One. Esto es básicamente el primer juego y el segundo juego, que era Dead Island Riptide, creo que era que se llamaba. You know, versiones para las consolas de nueva generación. Así que si nunca lo jugó allá, que tiene una oportunidad de jugarlo. Yo llegué a jugar el primer Dead Island en cuando estaban haciendo el testing de PlayStation Now. Habían varios juegos que uno como que podía jugar. Y ahí fue que jugué el primer Dead Island. Y en verdad que me gustó lo poquito que pude jugar. Me gustó. Pero como que tal, nunca fui para atrás a comprarlo ni nada. So, yo estaré pendiente a esta colección cuando baje de precio por muchísimo. Entonces caigo y compro la colección esta y lo juego. Pero ya, me gustó por lo menos lo que jugué en ese momento. Bueno, y vamos ahora rapidito a pasar al Movies Box Office. Y comenzamos con la quinta posición para esta semana. Neighbors 2 Sorority Rising. Y en la cuarta posición, Captain America Civil War. Y en la tercera posición esta semana, The Angry Birds Movie. Y en la segunda posición, Alice Through the Looking Glass. Y en la primera posición y campeona tenemos a X-Men Apocalypse. Bueno, y estrenando esta semana tenemos Me Before You. Si han visto los comerciales de estos, los trailers. Una película romántica con el que hizo The Phoenix en The Hunger Games. Y la Khaleesi está ahí en esa película. Una película romántica. So yeah, next. También sale esta semana la comedia Popstar Never Stop Never Stopping. Esta yo no creo que vaya a ser una muy buena película, pero lo que he visto en los trailers se ve fun y es claramente un joke a Justin Bieber, porque todo lo que se ve en los trailers es como que algo que yo sospecho que Justin Bieber ha hecho, una estupidez de esa. So, y yo creo que la selección más grande para esta semana, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Así que, Zinka, yo sé que tú eres fan de los Ninja Turtles. ¿Está en tu radar o no? Sí, pero, Jim Henson debe estar revolcándose en su tumba ahora mismo. Listo. Ya, pobres de las tortugas, ¿qué les hicieron? Dañaron mi infancia. Te voy a ser bien honesto, yo voy a ver la película por B-Boy Rocksteady, por nada más. Ese es el sello. Todo el mundo dice lo mismo. Es lo único que se que es lo único que se ve como los muñequitos, pero yo creo que la versión de ellos, de B-Boy Rocksteady, es la versión de los cómics. So, mi razón para ver esta película es para ver a B-Boy Rocksteady. Pero pues, como vuelvo y digo, me gusta mucho que agregaron al personaje de Fern, que es de los muñequitos, que él era usualmente siempre tenía un Apolo color rosita. Y aquí está siendo interpretado por el muchacho que hace la voz de Lego Batman. No sé si ustedes saben quién es él. Will Arnett. Ajá. Pero la cosa es que él hace excelente papel y de verdad que el papel de Fern a él le queda brutal. Él es tremendo comediante. Él hizo un buen papel de Fern. La muchacha esta que hizo de April. Ninja Turtles, pues me dañaron a las tortugas, me dañaron a Splinter, me dañaron el origen de ellos. A mí me gustaba mucho el origen cuando salía Hamato Yoshi, que era el dueño, aunque también me gusta la historia cuando Hamato Yoshi es Splinter, que ese con el que todos nosotros crecimos. Pero, vuelvo y digo, B-Boy Rocksteady, hands down, mi razón para ir a ver esta película. Yep. So, ya, seguimos por aquí, gente. ¿Supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y la de esta semana estaba un poquito tricky, pero no tanto. Era la melodía pertenecía a Final Fantasy VIII, pero era en el card game. Cuando entraba el jueguito de carta que estaba dentro de todo el juego, se escuchaba esto. Si usted le dedicó bastante tiempo a ese card game, le iba a sacar la canción rapidísimo. Si usted le pichó un poco, ya quizás no la iba a reconocer. Pero ya. Yo para gambler no sirvo, yo perdí mucho en esos card games. A mí me encantaba, yo nunca terminé Final Fantasy VIII. Yo me quedé después que regresan del espacio y me cansé del juego. Pero varias veces a lo largo de los años lo recomenzaba, tan solo por jugar el juego de tarjeta. No tenía ninguna intención de terminar el juego, era por jugar el juego de tarjeta. No, ahí Mano, me encantaba. Yo te voy a hacer una anécdota sobre ese juego Final Fantasy VIII. Yo lo tenía y eran 4 discos. Y el último disco, obligado, el último disco es solamente la batalla final. ¿Qué pasa? Que yo fui a la batalla final y me mataban. Entonces dije, déjame poner el disco 3 y dejar el disco 4 afuera. Entonces, para hacer training, tú sabes, hacer el grinding para level up. Y creo que el hermano mío iba a jugar, mi hermano menor iba a jugar. Se le cayó el disco 4 al piso. Y como pues él es mucho menor que yo, él lo pisó. Al grado de que nunca se leyó el disco. O sea, él lo pisó. Con el desktop para arriba, lo pisó y dañó el layer, ¿sabes? Y para aquel tiempo no había máquinas de pulir. So, tan pronto apareció YouTube en la vida del internet, Final Fantasy VIII Ending, y pues lo vi ahí porque ya yo estaba en el final. Ya estaba en la última batalla y pues nunca pude pelearla porque cuando metí el disco no me lo cogía. Gracias, YouTube. Bueno. Pues ya con esto fuera de la agenda, vamos a pasar al tópico para esta semana. Esta semana corresponde personaje misterioso. Vamos a ver si aquí Alexis Inca sacan quién es el personaje. Y nuestro personaje misterioso para esta semana nació en Lituania en 1933. Para 1941 su familia abandonó su hogar y se movió a una cabaña en el bosque buscando escapar de los nazis. 3 años más tarde, toda su familia, con excepción de su hermana menor, Misha, murieron en un bombardeo alemán. Luego de quedar huérfanos, los hermanos fueron capturados por un grupo de saqueadores, quienes mataron a Misha y se la comieron, mientras que nuestro personaje misterioso pudo escapar. Ante este trauma, nuestro personaje quedó mudo. Eventualmente, las fuerzas soviéticas juntaron al personaje con su antigua casa, o sea, lo llevaron para atrás a la casa que habían abandonado, pero esta casa en este momento se había convertido en un orfanato, y pues él estaba huérfano, se quedó ahí. En este orfanatorio vivió por varios años, en los cuales descargaba esa ira y ese trauma de forma violenta en contra de otros niños que estaban en el lugar, pero típicamente lo hacía en contra de abusadores. A la edad de 13 años fue adoptado y poco tiempo después cometió su primer asesinato. Su primera víctima fue un carnicero del área, al cual decapitó, le removió los cachetes y se los comió. A causa de este evento fue investigado por la policía, pero logró escapar de cualquier culpa. Aunque el detective principal del caso estaba convencido de que él era culpable. Unos años más tarde se movió a Francia para estudiar medicina y terminó sus estudios en Baltimore, Estados Unidos. Ya para la década de los 70 había establecido con éxito su práctica privada en el campo de la psicología y gozaba de una posición destacada dentro de la alta sociedad. Durante este tiempo, nuestro personaje añadió al menos 9 víctimas más a su lista de asesinatos antes de haber sido capturado por las autoridades en 1975. ¿Saben de quién hablo? Toma, es que aquí que le invita a tratar de tirar un lucky guess a ver si se la pega. Yo no voy a decir porque obviamente yo sé, porque yo trabajo. Veo la agenda y veo el schedule de los temas. Sí, te viste el schedule. Pero eso, bajar que links que sin catrate, ahí vamos a darle tres tries. Es que cuando leí el de esto, como que empecé a hacer research y más o menos ya creo que tengo una idea si es quién es. ¿Puedo hacer un pequeño quote? Dale, si ya buscaste, ya sabes quién es. O no haga. Dale, dime. Pero, ok. Hello, Clarice. Ya, eso es correcto. Pero eso fue con trampa, Cinca buscó. Pero ustedes entienden que sin haber buscado podían sacarlo, porque yo lo hice bastante tricky, porque yo no me fui está tricky. Con bueno, la información que se sabe, por ejemplo, de Silent of the Lamb o de Red Dragon, sino yo me fui a Hannibal Rising, y entonces luego ahí hay algo de la serie, y pues ahí fue a lo último es que salta como tal a un poquito de lo que se ve en Silent of the Lamb, Hannibal, etcétera. Ya, yo lo único que sé de él es lo que ha hecho por las películas. O sea, yo no he visto la serie de Hannibal Lecter. Pero yo decía, esto me suena a... ¿Cómo es que se llama este? El que es británico, que era de la época esta... ¿Jack the Ripper? Jack the Ripper. Yo decía, me suena como un tipo Jack the Ripper, pero moderno. So... esto fuera del panorama, vamos ahora a qué es la que hay. Vamos a comenzar con nuestro invitado, Cinca. ¿Qué es la que hay contigo? Pues fíjate, no he hecho mucho. Lo que he estado es bien jukeado, pues que ahora viene StarCon, como lo estaba diciendo ahorita. Pero en sentido de gaming y de serie, me senté a jugar Uncharted. Mano, qué hermoso juego. Eso es una obra de arte. Le hicieron unas mejoras en sentido de gameplay, y no es que estoy diciendo que el gameplay de las anteriores sea mala, pero en las anteriores supuestamente tú encuentras una tumba de alguna persona donde llevan 5000 años que nadie ha pisado esa tumba, y tan pronto tú entras y hay enemigos adentro, y tú dices, pero espérate, no soy yo el primero que llega aquí hace 5000 años, ¿por qué están todos estos thugs aquí? La versión de PlayStation 4 arregla eso. Cuando tú entras a una catacumba, hasta que tú no sales de la catacumba, donde así mismo te dicen, eres la primera persona en 5000 años que entra, pues entonces no salen enemigos. Otra cosa, sí, en película, pues vi la X-Men Apocalypse, como había comentado ahorita, excelente película, buena trama, tiene cositas que te dejan como que... pero se puede ver, es buenísima, ¿sabes? Te hace sentido con el nuevo timeline. Muy buena, de verdad. Si no la han visto, vayan a verla. Captain America Civil War ya la he ido a ver dos veces. También, qué hermosa película. De verdad, súper brutal. Mucha gente quejándose de que que ahí falta gente. Miren, sabe que Juan no la ha visto. No, o sea... Me explico, cuando me refiero, sin dar spoiler, cuando me refiero a lo de mucha gente, es que está, que si She-Hulk, que Hulk, que si Doctor Strange, que si Howard the Duck, ¿sabes? Que si están los Guardians of the Galaxy. Mira, esto es Cinematic Universe. Ellos simplemente se están usando eso como una estructura base. O sea, obviamente, si esos son los personajes que han salido, no espere ver a She-Hulk. Hulk, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero por lo menos no espere que sea She-Hulk, o no espere que... ¿Sabes? Hay muchos personajes que son de otras licencias, como de los X-Men, ¿sabes? No esperen ver los X-Men. ¿Sabes? Me refiero en ese sentido. Pero overall, tremenda, tremenda, tremenda película. Inclusive hoy tienen... Juan, no te lo voy a decir para que lo de esto, pero... Hicieron una camisa de esas de T-Fury y eso... que es de Spider-Man dándole la vuelta a un AT-AT Walker, porque al parecer el Spider-Man es bien fanático de Star Wars y empieza a hacer mucha referencia, como que, mira, ¿viste esto? Igual que en Star Wars. ¿Viste aquello? Igual que Star Wars. Pues hicieron una camisa de Spider-Man dándole vueltas a un AT-AT sí, Walker. Sí, pero no, por favor, no expliques por qué. O sea, No he dicho nada. Sí, anyway, empecé a ver Deadpool, que la tengo en Blu-ray. La empecé a ver, Y terminé hace poco que siempre que juego este juego siempre me acuerdo de Juan. Saints Row, que me acuerdo con Juan un tiempo, era lo único que jugaba. Se pasaba hablando. A mí me encantó el 4 que Xbox Live lo regaló con el Backwards Compatibility. Mano, qué juego brutal, de verdad. Super fun. Yo la 3 la tengo en Steam. Y recuerdo que le puse los mods que es para volar, brincar bien alto y para correr la super speed. Y el 4 ya lo tiene integrado porque el 4 tiene como que un crossover de, imagínate, Grand Theft Auto con The Matrix. Porque es que tú estás dentro de una computadora, whatever. Pero de verdad, tener la oportunidad de conseguirlo. De verdad que el juego está súper bueno, es bien funny. Como decía Juan, es mindless game, estos blowing stuff, que es como que sin sentido, cosas sin sentido. Sí, es para tener fun. Ajá, exacto, el juego fue super super fun, de verdad, me lo gocé, lo pude terminar, ¿sabes? Es un juego que hace tiempo yo no me siento de principio a fin, lo terminé y de verdad me quedé con ganas de más, pero hice todo los secondary missions, lo hice desde que empecé el juego. So, una vez terminé el juego, ya yo tenía todo 100%, todo abierto, todas las misiones secundarias, todo el collectathon ya yo lo había hecho. O sea, que en verdad pues lo terminé, ya no tenía por qué regresar. Y entonces ahora cuando termine de jugar Uncharted, pues entonces me empezaré a meterle mano a Overwatch. Porque a jugar Overwatch, pero después me voy a meter tanto que voy a dejar Uncharted a un lado. Y la historia está demasiado buena. No quiero no quiero dejarlo a pie. ¿Ustedes están jugando Uncharted o no? Bueno, yo he estado jugando el multiplayer. La historia, lo que he jugado han sido solamente los primeros 3 capítulos. O sea, yo terminé de bucear apenas. Ok, pues hay un minigame que a mí me gustó mucho. Ah, yo sé lo que pasa. El de Crash Bandicoot. Yo vi a Alex en este. Qué, mano, qué brutal quedó eso. O sea, que tú ves las manos de Drake y tú ves el televisor y tú juegas el juego. Y se juega como en la versión de Play 1, que en vez de usar el thumbstick, usas el cross, el D-pad. De verdad, súper. Alex, ¿tú lograste hacer ese challenge o...? Sí, lo pasé. Pero lo pasaste con los números que te requería, ¿o no? El no, score. Eso, no, el score no lo hice. No, por eso yo lo pasé, pero no nunca morí, pero el score pues nunca lo pude hacer. Pero me gustaría, ¿verdad?, que quisieran de alguna manera que uno pudiera regresar a ese minigame, porque de verdad que estuvo bien bueno. Fíjate, le dan mucha promoción a Sony, obviamente el juego es de ellos. Hay una escena que suena un celular y cuando lo cogen es un Sony Xperia. El celular, y tú ves bien grande que dice Sony. Y cuando empieza el juego te sale el logo de Sony en el PlayStation 1. Tú sabes que le están metiendo mucho la franquicia de ellos. Pero es un juego de ellos, ellos saben lo que quieran. Pero de verdad, súper, súper. A la gente esta de The Last of Us, de verdad que hicieron un excelente trabajo. Me hicieron regresar a aprender el PlayStation. O sea que yo llevo más tiempo jugando Xbox. Y ellos me dieron una razón de yo volver a aprender mi PlayStation. Pregunta que te hago, ¿Overwatch tiene campaign? No, es solamente multiplayer. Oh, ok, ya, so, estaba correcto. Fue que como que entendí por encima de que como que tenía campaign, so, pero no, está bien. Bueno, pues continúo yo. Bueno, nada, gente, ¿qué estaba haciendo yo? Pues mira, nada, la semana pasada estuve jugando estuve jugando Alien Breed Impact, esto como parte de los streams semanales de Team Extra de Puerto Rico, y como era Sci-Fi Week, pues tener este jueguito que lo compré en un bundle, prácticamente fueron 8 juegos por 3 pesos, incluía este, Y está cool, este, Gatoneo entró un ratito a la stream y lo vio, y pues la tangente era que me recuerda mucho a Alien Syndrome. Sí, ya lo hemos dicho, Vidi. Este, pues prácticamente es como un Alien Syndrome, o sea, es un top-down view de la de acción, tipo, tiene como que un par de mecánicas tipo Twin Stick Shooters, me recordó mucho las mecánicas de Dead Nation. Yeah. Era prácticamente, era lo mismo, ¿sabes? Tú apuntabas, laser sight, disparabas con el trigger y para afuera. Y está cool, este, pude hacer un par de cositas en el juego, que era, por suerte me mataron de una sola vez en ese stream. Pero está chévere, está chévere. Ahí no me informó que lo compró, porque quiere meterle a la parte co-op del juego, así que tengo que cuadrar con él para jugarlo co-op. A ver si lo hacemos en vivo, lo hacemos offline, digo off-stream, a ver cómo nos va. También ayer estuve jugando Overwatch. Este jueguito, pues, yo estaba, o sea, si lo compraba consola, lo compraba PC. El corillo, pues, prácticamente está en PC, así que me fui por la versión de PC. O sea, este es prácticamente mi primer, vamos a llamarlo así, mi primer juego AAA que compro, así desde que compré a PC, porque la mayoría de los juegos que compro pues son de estos jueguitos indie que vienen en los bundles, estas cositas. Pero este fue el major launch game que, primero, ¿verdad? Major launch game que compro para la PC. Y pues anoche lo probé, jugué un ratito con Mash, que llegó luego de su jangueo, pues me dijo, ah, pues yo voy a entrar a jugar contigo un rato. Y de hecho estaba, me puse a streamar un poco en el canal de Nivel Escondido jugando Overwatch, ¿verdad? Para ver cómo nos iba. Y mano, pues, luego de estar intercambiando personajes para aquí, personajes para allá, pues encontré como que el sweet spot con Bastion, que es prácticamente el robot que se convierte en tanque. Mano, ese es súper de... Mucha gente lo usa. Sí, yo digo súper, no es súper, es como que su habilidad es cuando se convierte en tanque, mano. Este, de verdad que está bien overpowered. Tú sabes lo que yo vi en el beta. Yo vi mucho en el beta cuando eran las misiones de escoltar el tren con el carrito. Este, usualmente se paraban tres, uno en cada esquina, dos mirando hacia adelante y uno para hacia atrás. Entonces, este, cuando llegaban los enemigos, los tumbaban rápido. Sí. Sí, porque él tiene dos habilidades. O sea, su habilidad especial, cuando tú la subes, él se convierte en un tanque. Ahora, él tiene un ataque que él se convierte en un turret gun. Ese es el que usaba la gente. Ajá. Entonces, te conviertes en un turret gun y es una gun de estas, de las que gira, de las giratorias. Uh-huh. No, pues eso tira balas por ahí para abajo, que no, sea un minigun. Pero eso tira balas por ahí para abajo que no hay mañana, o sea, y tú te puedes quedar ahí y lo que venga, tú sabes, la apabulla. Tú sabes, de verdad que Bastion está bien overpowered y como que le encontré el sweet spot y opérate, Mash, que yo me quedo con Bastion al punto que el penúltimo match de anoche quedé como el play of the game. Oh, yep. Yo. Sí, fue que me llevé a cuatro enredados en transformado en tanque y ganamos el match. O sea, dimos una pela en ese match y me llevé a los más likes. ¿Tú lo juegas con control o lo juegas con mouse? Lo estoy jugando con control. Match lo juega con teclado y mouse. Yo lo juego con control. Pero, hermano, me lo disfruté. Muy bueno. Obviamente, este es un juego, como estábamos hablando, no tiene campaign. Esto es simplemente multiplayer only. Tiene sus diferentes opciones. Tiene así estos modos que se siente como un MOBA más o menos hasta cierto punto, porque hay ciertos modos que requieren que tú hagas ciertas cosas en el mapa para ganar, y que si escoltar este nave, que si hacer ciertas cosas, que le dan un poquito de feeling a los MOBA, pero no tanto. Pero sí, es bien competitivo, es bien fun, hay muchos personajes para usted escoger, diferentes habilidades, o sea, tú no sientes que nadie está por encima de ti. Es cuestión de tener buen aiming, como todo first person shooter, pero que hay ciertos ataques de estos personajes que de verdad que aunque usted tenga bad aiming, usted le va a dar a su oponente. O sea, pero está cool, el concepto está chévere, mucha gente jugándolo, yo seguiré jugándolo. Mash también le gustó mucho y me sorprende porque Mash obviamente es un tipo que en cuanto a first person shooter, pues es un tipo Call of Duty y estas cosas, y sin embargo, mano, lo compró y le gustó. O sea, le gustó y de verdad que se lo está disfrutando, y yo esa noche que jugué con él vacilamos un montón. O sea, de verdad que está muy bueno. Como les dije, yo compré la versión para PC, porque el corillo está en PC, así que sorry, Sumi, pero sí, la estamos pasando chévere con Overwatch, así que pendiente, que probablemente seguiré por ahí streameando en el canal de Nivel Escondido ratitos de Overwatch, así que ya, prácticamente eso es lo que estamos haciendo. Nice. Bueno, pues rapidito conmigo, Un poquito de Uncharted 4 en multiplayer. Yo estoy tratando de jugar todos los martes para el canal. Y nuevamente este martes pasado estuve jugando el multiplayer. En esta ocasión tan solo me acompañó Nicole. Pero vamos a continuar. Este próximo martes vuelvo con lo mismo. Vamos a ver si se unen más personas. Okay. A ver, si a mí no se me olvida. Mano, a mí se me olvidó el martes. Ya, ya, cualquier cosa te da la vuelta. Jugué tan solo una hora. Estaba pero muerto de cansado. Y no quería meterle dos horas. Y bueno, una hora y sin contar como los 15 minutos de conexión que perdieron ahí para hacer el match. Sí, eso, ahí se perdió un montón de tiempo. You know, excelente transmisión. aparte de eso, estuve viendo Deadpool. La semana pasada tenía visita. Y entonces por la noche, usualmente cuando viene nuestra amiga, terminamos viendo algo en alguna película y yo tenía Deadpool pendiente y le pregunté y ella todavía no había visto Deadpool. Dije, ah, pues perfecto, ahí tengo una excusa para comprarla. Ya yo sabía que Deadpool pues a mucha gente le había gustado, se esperaba que fuera buena, así que la compré a ojos cerrados. Y mano, me encantó la película, porque aparte de todos los jokes, aparte de toda la acción, está bien relatada, está muy bien hecha. La historia no es una historia súper profunda, pero está muy bien contada. A mí me encantó Deadpool. Al igual a mi esposa y a nuestra amiga también le encantó Deadpool. Tremenda, tremenda película. Estoy loco por verla nuevamente. Pero ya como la vi una vez, ahora la pondré de background. Todavía no he podido redimir la copia digital, por eso es que no la he puesto de background, pero comenzó. Estuve también jugando un poquito de Street Fighter V. Yo la compré vía Gamefly. Gamefly, cuando ya pasa el rush de un juego, ellos venden las copias adicionales que tienen y las venden a muy buen precio. Y Street Fighter V estaba como en $18. Y yo aproveché y la compré. Ellos te la envían con su caja y todas las tripas que tiene por dentro de la caja, los papelitos y las cositas, y el disco en muy muy buenas condiciones. Durante el día de hoy lo puse un momento, mi famoso break de cuando la nena está durmiendo, y entonces le di un try. Yo no vi el juego inmediatamente cuando salió. Yo sé que han habido varios updates luego de eso que han arreglado varias cosas. Lo que vi en cuestión de la historia y jugar con cada personaje es como que, wow, usé a Ryu y ya, como que cuatro batallas de un round y se acabó. En ese aspecto no me gusta, pero por lo menos tiene un training mode, sort of. Ahí dediqué un tiempito para ir aprendiendo las mecánicas y las cositas del juego. Próximamente estaré dándole un poquito con mayor seriedad. Vamos a ver, una vez disminuya la acción en Uncharted 4 multiplayer, pues puede ser que me mueva a hacer stream de esto en el canal. También estuve jugando el viernes. El viernes yo estuve aquí, by the way. Estuve jugando Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Este juego salió el martes a un precio de $50. Yo lo compré vía Amazon, salió en 40. Los reviews de este juego no han sido muy buenos. Y ahora que lo jugué, les puedo decir con toda franqueza, no lo compren. No lo compren. Espera, se puede esperar a $20. $20, puedes esperar por él. La cosa es, el juego no es que sea malo, es que el juego underperform en todos los aspectos. Especialmente en el género de hack and slash, donde tú tienes estos juegos como decir God of War, que tienen tanta y tanta profundidad en cuestión a cómo va evolucionando los ataques de tu personaje y los diferentes skills y todo esto. Tú sientes que hay cierta progresión. En este juego es the bare minimum. También la manera en que está montado el juego, realmente no me gusta. Son como que unos capítulos y entras a este capítulo y te hacen hacer objetivos que son random hasta que llegues a una barra y ahí es donde baja el enemigo. Sientes que te están dando relleno en vez de contenido. Pero si usted es fanático de las Tortugas Ninja, tiene una oportunidad de utilizarla ahí. todas las tortugas se sienten iguales, así que no importa si su personaje favorito alguien lo escogió, no hay ninguna diferencia entre usar una y otra. Algo chévere es que usted aumenta de level, pero el que aumenta de level es usted, y al usted aumentar de level puede aumentar de level diferentes ataques, pero los ataques no están asociados a una tortuga en particular. By default sí, pero realmente usted puede desconectar este special y ponérselo a cualquier tortuga, no importa. Pero ya, nuevamente, se sienten todas iguales, se sienten muchísimo relleno. Si este juego hubiera salido por $15 o $20, yo no estaría quejándome tanto. Pero ya, para un juego de $50, yo entiendo que faltó muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Dicho esto, el juego no es muy largo. Yo estimo que el juego dura alrededor de unas 5 horas, basándome en que me tomó alrededor de 35, 40 minutos en pasar los primeros capítulos. Lo que sí he notado que a medida que vas avanzando te ponen más relleno, como que requiere hacer más de estos objetivos para llenar esa barra para finalmente llegar al boss fight. So, yo hice el último que jugué, creo que fue el de los sewers, y eso no acababa, eso era como que esa barra se tardaba un millón de años en llenarse para finalmente llegar al boss. So, todavía no lo he jugado con otra gente. Yo entiendo que este juego va a brillar más si usted lo juega en corillo. Ah, porque esa otra, el AI es Dios. Usted puede quedarse parado y no hacer nada, y el AI se va a encargar de los enemigos. Yo empecé jugándolo en normal y realmente no brega, porque usted está como tal compitiendo con el AI para poderle dar a los enemigos, porque el AI le cae como el que apaga fuego. So, en verdad hay que jugarlo en hard para que haya algún tipo de challenge, porque de lo contrario usted está ahí, no piensa ni en estrategia, simplemente le da los botones y ya. So, eso no me gustó, hay que jugarlo en hard para que por lo menos uno realmente sienta la necesidad de utilizar el counter y moverte para acá, tratar de no coger tanto golpe. So yeah. Aparte de eso, deja ver qué más he estado jugando. Yo creo que nada más. También por Gamefly compré Battlefront, que estaba como en $20. Pero ya, todavía no lo he puesto, no lo he instalado, no lo he jugado, pero ya aproveché el especial de ellos y lo compré también. Así que quizás para la próxima semana tenga algo a decir. So, nuevamente, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant in Manhattan. Si usted es super mega fan y no puede resistirse, espere a que esté $20 o que lo den por Xbox Live o PlayStation Plus. Yo compré en The Black Friday, que creo que me salió en $30, el de los Transformers. Y también lo acabé en menos nada. Lo único que me gustó fue el arte. Pero no sé si en el de los Ninja Turtles, pero cuando tú jugabas el de Transformers, tú te sentías que estabas en la misma carretera. Como que caminaba y tú decías, pero ven acá, la calle A se parece a la misma calle B, no veo una diferencia. Es un reciclaje increíble los niveles. Es la misma experiencia. Y la cantidad de enemigos no varía mucho. Es como que los mismos enemigos aquí y allá. So, se siente que este juego debía costar menos porque tú no ves que ellos hicieron un esfuerzo por darle profundidad. Sí, no hubo mucho development. O sea, ellos hicieron unos skins. Mira, hicimos el skin del edificio. Ah, pues dale copy-paste por toda esta cajetera. Ponle de por medio, si todos los edificios son grises, ponle de por medio uno verde para que se pueda diferenciar. Pero si tú te vas sin el mapa, tú te pierdes porque tú no sabes dónde tú estás metido. Tú tienes que irte mirando el mapa para tú ver. El de Transformers muchas veces tenía como que unos boquetes de alcantarilla donde te podías caminar por las alcantarillas, y después cuando salía, volvía y salía a una carretera que se parecía igual a la que había salido. O sea, que eso es a mí eso no me gustó. Es como la serie de Nickelodeon, que por lo menos me dijeron los primeros seasons, tú no veías gente caminando en las calles. Tú veías que eran más que los Ninja Turtles, tú decías, pero ve acá, Nueva York, la ciudad que nunca duerme y no hay gente caminando en las calles. No sé si ustedes no notaron eso de la serie moderna. No había budget para añadir más muñequitos. No. No querían pagarle a los extras. Por lo menos en la serie de los 80 tú siempre veías gente caminando en la calle. Así fueran gente reciclada y el mismo diseño, pero veía gente. Pero sentí eso, no, pues. ese de los Ninja Turtles, de verdad, como que lo voy a tener, me interesa, pero no ahora. Ya, espera, realmente espera. No te estás perdiendo de nada. Y yeah, así es igual que de Transformers, puedo esperar. Ya, se siente sumamente genérico. Bueno, yeah. Pues ya con eso terminé yo. Esta semana por lo menos no vi comentarios, así que vamos directamente al cierre. Gente, ya estamos a punto de comenzar el Summer Backlog Challenge de Galaxia Nintendo y de Nivel Escondido. Nivel Escondido ahora se unió al patrocinio oficialmente de esto. Esto va a estar comenzando del 1 de junio al 30 de septiembre. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que usted escoge 5 juegos que tenga en su backlog, que quizás los comenzó y los dejó, que nunca los ha jugado, como yo, que todavía los tiene en los plásticos. Usted identifica de esos 5 juegos y usted hace un compromiso con usted mismo en terminarlo durante este periodo del reto, que es del 1 de junio, nuevamente, del 1 de junio al 30 de septiembre. Ahí tiene 4 meses para terminarlo. Si usted quiere participar de esto es sumamente sencillo. Usted puede ir a la página de Nivel Escondido, va a encontrar ahí un post, está en el tope, se llama Summer Backlog Challenge 2016. Entra a ese artículo y va a haber una forma donde usted escribe su nombre, su email y los juegos que usted piensa terminar. Y nada, lo juega y a medida de que los vaya terminando, pues somete una foto del final o un videito del final para contar de que usted lo terminó. Este año, por primera vez, van a haber premios. En el pasado esto era más por hacerlo ya. Pero este año Vidium incorporó premios. Van a haber 3 premios. Actually, va a haber premios para todo el mundo, pero 3 premios grandes. El premio que le toca a todo el mundo, todo el que termine al menos un juego, se le estará dando un certificado digital, si con su nombre en reconocimiento por participar del Summer Backlog Challenge. También va a haber un otro premio para la persona que complete la mayor cantidad de juegos durante el Summer Backlog Challenge. El mínimo es 5, pero ya, si usted termina 10, 15, 20, el que cumpla con más juegos se gana una medalla, un certificado impreso y una invitación para el podcast de Galaxia Nintendo. También va a haber otro premio para la primera persona que logre completar 5 juegos. Y el premio nuevamente lo mismo, una medalla, un certificado y una invitación para el podcast. Y el gran premio es para la persona que acumule la mayor cantidad de puntos durante el evento. Y explico ya mismito los puntos. La persona que logre acumular la mayor cantidad de puntos se gana un trofeo, un certificado impreso y una invitación al podcast de Galaxia Nintendo. Los puntos, volviendo para atrás. Cada juego va a tener una puntuación asociada. Esta puntuación corresponde al número de horas que requiere para terminar el juego. Este número de horas lo estamos leyendo de un site que se llama How Long to Beat. Y ahí está un listado enorme de juegos. Usted puede buscar cualquier juego y él le dice cuántas horas en promedio toma terminar tal juego. Por ejemplo, digamos que usted termina Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Aquí Juan Carlos desde el editaje de Nivel Escondido. Resulta que mientras estaba editando el podcast me di cuenta que el audio del final del show no está en el archivo. Básicamente se detiene hasta donde escucharon. Nosotros hace varias semanas comenzamos a utilizar el nuevo software para grabar la llamada y aparentemente tiene algún problema con que los archivos sean muy grandes. Eso es lo único que puedo pensar que explicaría este fenómeno de que se perdió el final del podcast. Así que para compensar, voy a terminar de explicar en lo que me había quedado, que era sobre el Summer Backlog Challenge, y hacer un cierre aquí solito. So, volviendo al Summer Backlog Challenge, cada juego tiene una puntuación asociada. Dicha puntuación viene del promedio de horas que se tardaría una persona en completarlo. Y eso lo leemos de un website que se llama How Long to Beat. En ese website usted busca cualquier juego y le dice cuántas horas se tardarían. Por ejemplo, Metal Gear Solid 5, ellos lo tienen que se tardaría 34 horas y media. So, si una persona completa este juego para el Summer Backlog Challenge, recibiría 34.5 puntos para el Summer Backlog Challenge, y así tenemos un leaderboard donde según lo que vayan terminando es los puntos que van acumulando. Como el factor de terminar 5 juegos durante el challenge es muy importante, las personas que no terminen 5 juegos se les aplicará un factor de reducción. Esto es decir, vamos a reducirle los puntos, no van a recibir puntos completos por cada juego a menos de que terminen 5. Así que para todos los que se quieran inscribir para el Summer Backlog Challenge, puede pasar por nivel escondido y ahí van a encontrar un post que está en el tope que dice Summer Backlog Challenge 2016. Entran ahí, hay una forma, escriben su nombre y los juegos que van a jugar durante el challenge y lo someten y ya están participando. Y después queda de ustedes como tal jugar y someter evidencia de que terminaron los juegos. Pero nada, para más detalles en ese post que mencioné, ahí lo pueden encontrar. Aparte de esto, les recuerdo que estamos reclutando para Extra Life. Para unirse pueden visitar extralifevr.org. Ahí van a encontrar un botón que dice únete a nuestro equipo. Lo presionan, llenan la forma y ya se unieron al equipo de Extra Life Puerto Rico y nos pueden ayudar a recaudar fondos para la Fundación de Niños San Jorge. Este podcast lo pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Y los invitamos también para que escuchen a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Mosha Tsushima, Byte Dat y PSNPR Remastered. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y les recordamos que en Twitch tenemos programación durante la semana. Los lunes tenemos el editaje de Nivel Escondido en vivo, el cual durante las últimas semanas no he estado haciendo porque hemos estado un poquito atrasados y estoy tratando de comenzar lo más pronto posible y no quiero esperar a las 10 de la noche para comenzar a editar porque pues se extiende muchísimo más. Pero eventualmente volveré a eso una vez se normalicen las cosas aquí con los schedules para grabar. Los martes está Alex a las 6:30 con Nostalgia y a las 10 de la noche llego yo con ThoughtCat Tuesdays. Yo estaba jugando Uncharted 4 en multiplayer y por lo pronto continuaré jugando lo mismo. Jueves llega Alex con Zona Supersónica a partir de las 6:30 y los domingos, usualmente los domingos, Alex tiene Kickstart Sunday que es a las 7 de la noche. Y pues con esto ahora sí vamos a terminar. Lo hicimos durante la grabación, pero lo voy a hacer ahora ya que no se va a escuchar. Quiero agradecer aquí a nuestro panita Zinca por haber estado con nosotros, haber compartido esta grabación que fue épica, súper, súper larga, de sobre 2 horas. Muchísimas gracias Zinca, gracias por darte la vuelta y participar. Ya tú sabes, cuando tú quieras participar, nos dejas saber y te acomodamos en el schedule. Así que muchísimas gracias gente y será hasta la próxima. Bye.